amigos, y hay un puentecito adelante, y aparte, y el que me pide un cupo, va pa' atrás. Y un puentecito adelante, y aparte, y el que me pide un cupo, va pa' atrás. Y el vagoncito aquel que yo te di, no vaya a decir que te lo di. Y el vagoncito aquel que yo te di, no vaya a decir que te lo di. Porque después tu mamá puede creer que a punta de fajón te conseguí. Porque después tu mamá puede creer que a punta de fajón te conseguí. Ya llegó Tatica, ya llegó Tatica, vaya pues. Tatica, ya llegó Tatica, vaya pues, recoge tu chiste y vámonos, que mi amaque es grande y caminó. Recoge tu chiste y vámonos, que mi amaque es grande y caminó. Recoge tus chismes y vámonos, que mi amaque es grande y cabendón.